Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente estudiando la Palabra de Dios, especialmente este libro que escribió Pablo a los de Galacia. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En el día de ayer habíamos conversado acerca de llegar a ser, esa es la petición de Pablo en realidad. Pablo los insta a que ojalá fueran más, como él, ¿no es cierto? Más que un personaje, el llegar a ser como Cristo. Fue claro, esa es la idea, porque justamente, él ha sido de Cristo. Ahora, ¿cómo se llega a ser? La idea es imitar, ¿no es cierto? Exactamente, así lo dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí está la razón, porque es lo fuerte, porque mencionábamos ayer el concepto de que quizá había cierta arrogancia, imítenme a mí, así como yo, pero como yo de Cristo, esa es la razón. Pablo, y Pablo no solamente lo dice una vez, lo repite también ahí en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Fíjate, es una gran responsabilidad, creo, para cada uno de los cristianos, para cada uno de nosotros, seguir tan de cerca a Jesús, que la vida de Jesús se vea reflejada en nuestra vida. Claro. Porque recordemos que el ejemplo es mucho más poderoso que nuestras palabras. Nosotros podemos predicar mucho, pero si nuestro ejemplo no está de acuerdo con lo que estamos predicando, la gente va a mirar nuestro ejemplo más que va a escuchar nuestras palabras. Fíjate que viendo un comentario dice que esta traducción podría ser esto de ser imitadores, podría ser todos a una imitadores de mí. O sea que el pensamiento de toda esa iglesia esté enfocado a ser como Pablo, pero como Pablo es de Cristo. O sea, al final lo que importa es que uno imite a personas que son seguidoras de Cristo, muy cercanas a Jesús. Y generalmente nosotros usamos aquello de que hay muchos padres que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, y aquí está totalmente contrario a ese pensamiento. Ahora hay una situación quizás que reflexionar en este sentido, porque muchas veces la dirección o la busca de alguna diligencia dentro de una iglesia, los líderes, normalmente los líderes son personas que son seguidos, son personas que están, como dijéramos nosotros, siendo baluartes. Cuando esa persona no sigue a Jesús, trae un problema bastante serio a la concurrencia, a la membresía, y de eso quizás Pablo también tenía cuidado. Pero ¿qué le encontramos a Pablo drástico en sus declaraciones? Él fue un hombre que, por sobre todas las cosas, siguió a Jesús. Ahora, fíjate, varias veces en sus cartas Pablo anima a los cristianos a imitar su comportamiento. Y aquí en Gálatas capítulo 4, verso 12, Pablo no les pide a los gálatas que lo imiten a él, más bien les pide que se hagan como él. Como él es, él está hablando de ser, no de actuar. Es algo bien diferente. Yo puedo imitar a alguna persona sin ser como la persona. Yo puedo, a lo mejor podría imitarte como tú hablas, solamente. Pero yo no pienso ser como tú. Hay una tremenda diferencia. En este caso, Pablo le está diciendo que ellos deberían ser, no solamente hacer. Hay una gran diferencia en ello. Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a ser como Cristo, no a hacernos los cristianos. En el capítulo 26 hay una conversación bastante fuerte de Pablo cuando está presentando su defensa. Y quizás habría que leerse todo el capítulo para ver cómo presentó la defensa, con qué entusiasmo, con qué vehemencias. Y fíjate que en el versículo 28 puntualmente dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, por mucho, ¿no es cierto? Lamentablemente no tomó esa decisión. Pero mira cómo lo llevó a él a decir esto, siendo él un personaje tan importante en ese momento. Eso se encuentra en Hechos 26, 28 y 29. Claro. Y Pablo le dice, mira lo que le responde Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Pero fíjate, aquí lo que le dice, fueron hechos tales como yo soy, ¿eh? No lo que yo hago, claro. Porque en este caso Pablo está yendo mucho más allá. Sí, lo que yo soy, yo no actúo, yo soy así. Por eso que la idea que se presenta es cómo llegar a ser una persona y cómo era Pablo. Y uno cuando estudia la vida de Pablo, en realidad eso fue un hombre muy consecuente con lo que decía. Un hombre que llevó adelante el evangelio a pesar de la opresión, de la resistencia que tuvo incluso de sus mismos hermanos, amigos. Incluso aquí estos hermanos de Galacia están teniendo algunas dificultades. Se han metido dentro de la iglesia algunos, como decían algunos, personas que están hablando contrario a la verdad que él les dejó, y él está desesperado por eso. Incluso él en algún momento llega a mencionar cómo me gustaría estar con ustedes ahora, no lo puedo hacer. Y lógicamente esa situación denota que ese Pablo está realmente preocupado por la situación, tan preocupado que él incluso podría hacer cualquier cosa para sacarlos del engaño en los que están yendo y lo que lo están llevando a ellos por los enemigos del evangelio allí afuera. Y sabes, podemos decir que Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que se encuentra solamente en Cristo. Si uno sigue mirando el relato de este llegar a ser, fíjate que fue muy fuerte la expresión, me gustaría a mí quizás tener este convencimiento de Pablo. Pablo fue un personaje que vivía el evangelio, no solamente lo exponía, no solamente lo predicaba, por decirlo de otra manera, sino que lo vivía intensamente, y cuando hablaba de esa experiencia que él tenía y que había tenido con Jesús, por eso que convencía tanto a la gente. Leyendo un poquito más adelante, dice el evangelio acá en Hechos capítulo 26, versículo 30, también dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y mire lo que dice después: y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Pero si esa era una realidad, él había sido acusado por quienes estaban buscando alguna forma de poder entrar, tal como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y creo que nosotros debemos estar preparados para eso también, porque al final del tiempo también va a ocurrir lo mismo. Exactamente, interesante esos detalles, porque uno dice: imitemos a Pablo, dice Pablo, imíteme a mí, a llegar a ser como yo soy, lo que sigo, lo que pienso, lo que hablo. Pero bien en claro eso, como yo de Cristo. Como yo de Cristo, o sea, esa es la meta que ellos tienen. Gracias, amables oyentes, por su atención, que el Señor nos bendiga. ¿Conoce a alguien, además de Jesús, que represente un buen ejemplo para usted? Si es así, ¿cuáles son las cualidades de esa persona que son un ejemplo y cómo puede revelar mejor esas cualidades en su propia vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.